RNB Activa presenta Con las tablas en la cabeza. Yo no jove, yo jove, yo no, yo no. Yo no jove, yo jove, yo no, yo no. Yo no jove, yo jove, yo no, yo no. Yo no jove, yo jove, yo no. El arte representa la expresión más elevada de la sensibilidad humana. El hombre revela en el arte su capacidad de percepción y, basado en ella, da sentido estético a sus experiencias vitales. Todas las expresiones artísticas surgen a partir de una visión del mundo muy particular, es decir, cada artista se desenvuelve en un contexto diferente, costumbres, valores, creencias, cultura, que da origen a su obra. Por tanto, una obra de arte expresa sentimientos que incluyen desde sensaciones físicas hasta emociones complejas. Narración Vito Lonardo. Edición y montaje Nair Borges. Con las tablas en la cabeza a través de tu RNB Activa, la revolución radical de la radio. De frente, Nair, de frente, de frente, de frente, de frente. Ay, y de frente. Ay, bueno, a él hay que disculparlo. De frente. Todos los sábados yo de verdad que me disculpo con los usuarios y usuarias de RNB Activa. De frente. A veces uno, esas son las cosas que uno dice, bueno, pero ¿por qué a mí? No sé, yo todavía no lo he descubierto eso. Quizás es un karma. De frente. En la locución, vamos a comenzar, que este hombre es un fastidio. En el control del sonido, nuestro amigo Manuel Vargas. En la locución y conducción de este programa, Nair Borges. Y el impertinente de Vito Lonardo, ni siquiera lo voy a dejar que se presente. De frente. Nosotros hemos comenzado pues esta emisión en la mañana de hoy. Vito, ¿cómo estás tú? Muy bien, Nair. Nair, ¿sabes qué? Soñé contigo. Impresionante. Soñé contigo. Te vi como con, un... ¿Perdón? Morboso. Morboso. Eso me recuerda morboso. Después le explicamos ese chiste. Soñé contigo. Como tenías como una vestimenta blanca, semitransparente. Dice que eres morboso. No. No solo detallo el vestuario. Te quiero decir algo, Nair. No sé, por el sueño que tuve, necesito expresarte lo siguiente. A ver, exprésate. Sobre la arena se escribe con arena. Sobre las olas se escribe con el mar. De materia incierta está hecha el alma. Con incierta materia en ella se escribirá. Aladas palabras usan los poetas para poder las almas cincelar. De su verbo me nutro y de belleza. ¿Qué es la justicia sin piedad? Dura palabra labrada en piedra para almas muertas. Si la justicia puede grabarse en piedra, no la piedad. La piedad se incrusta en el alma con belleza. Sobre la arena se escribe con arena. Sobre las olas se escribe con el mar. ¿De qué preciosa materia estás hecha, alma, que solo la belleza te puede tocar? ¿Eso lo escribiste tú? No. Pero fuiste la inspiración. No, eso nos lo va a decir nuestra invitada, chicas. ¿Quién es nuestra invitada? Vale. Pues sí, estos son fragmentos, señores, de usuarios y usuarias de RNB Activa. En la horrorosa voz de Vito Lonardo han leído un hermoso fragmento de Ismene. Ismene, escrito por Marisabel Contreras, es la invitada en la mañana de hoy. Y déjame contarte quién es ella. Estamos hablando de una magíster en filosofía, egresada de la Universidad Simón Bolívar. Ella es ingeniero electricista. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Escritora, dramaturga, ensayista, una mujer que ha escrito cuentos, es profesora de filosofía y teatro. Su área de investigación es la Grecia antigua, su filosofía, su cultura y sus mitos. Ya te dije que es magíster en filosofía, que es ingeniero en electricista, es docente de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Ella es ganadora del concurso internacional de escritura creativa con el libro de ensayos Asombros, Llantos y Sosiegos. mención de honor del Concurso Internacional de Escritura Creativa con el libro de cuentos Orquídeas en la Nada. Finalista del segundo concurso Rajatabla de la Nueva Dramaturgia Venezolana con la obra María Eugenia. Ganadora del tercer concurso de dramaturgia de la Universidad de Oriente con la obra Ismene. Mejor trabajo en el área de gerencia por la ponencia Calidad Total, un desafío en plena vigencia en las jornadas 2000 de Ingeniería y Construcción. Ahora fíjate, en cuanto a las publicaciones podemos mencionar su libro Ismene. Algunos ensayos han sido publicados en la antología Voces Nuevas del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, una publicación en la revista Líneas de la ponencia Gerencia del Conocimiento, una clave para sobrevivir en un mundo competitivo. Tenemos por acá también que es una mujer que se entrega rotunda y totalmente a la escritura, tanto que en vacaciones ya no conoce otra cosa que no sea escribir. Ella en la Universidad Nacional Experimental de las Artes pues va a la delantera en esto de la mención dramaturgia, también o dentro de la mención dramaturgia en las áreas que se desempeña podemos mencionar análisis del texto. Ha sido de gran apoyo y de gran ayuda en la universidad para materias como metodología de la investigación, expresión oral y escrita, fundamentos filosóficos y estéticos, las tradiciones y los mitos, entre otras cosas. Nosotros la tenemos aquí de invitada en la mañana de hoy, Marisabel Contreras, y vamos a hablar justamente de esta obra que ha salido de su inspiración, de la cual Vito ha leído unos fragmentos, que se llama Ismene. Buenos días, Marisabel, bienvenida con las tablas en la cabeza. Buenos días, Aire, buenos días, Vito. Un placer estar aquí, porque yo estoy aquí mismo con ustedes. Otras veces he estado a través del teléfono, pero hoy es mucho más grato estar aquí pasando frío con ustedes. Ahora fíjate, Marisabel, Ismene. Ismene acá dice lo siguiente: Antígona, Ismene, Creonte, Hemón, Tiresias, personajes muy conocidos de la tragedia griega, de pronto se rebelan ante su destino. Ese es el punto de inicio de Ismene, una obra teatral con la que Marisabel Contreras ganó el tercer concurso de dramaturgia de la Universidad de Oriente, con un jurado integrado por Carlos Sánchez Delgado, Homer Quiaragua Pinto y José Luis Gámez. Obra singular. Ismene no se apoya en fáciles paradojas para construir su juego dramático. Su preocupación central es la misma que inquietaba a Sófocles, el gran trágico de la antigüedad: el conflicto entre la fidelidad filial y las obligaciones políticas en un nivel primario, y el problema del alma y la fidelidad a sí mismo en un nivel un poco más profundo. Pero la actualización que hace Marisabel Contreras del mito de Antígona entre burlas y verdades, entre la comedia y la tragedia, una sátira teatral en la que el actor y el personaje se discuten recíprocamente, dice el veredicto, no pretende resolver un dilema que ya alcanza más de 2000 años sobre los escenarios, si acaso plantea nuevas preguntas, nuevas dudas. Escrita en un tono donde se conjugan admirablemente el estilo elevado y el cotidiano, Ismene se despliega como un abanico de lecturas posibles sin abandonar nunca el sentido del espectáculo. ¿Esto lo ha escrito vuestra merced? No, señor. Eso fue, me acuerdo el nombre ahorita, pero un escritor nuestro muy querido de la Universidad de Oriente. Ajá. ¿De dónde nace Ismene? Esa es una magnífica pregunta. ¿De dónde nace una obra? En este caso, yo cuando leí Antígona jovencita, me recuerdo que una de las cosas que decía el prólogo, que siempre lo escribe alguien muy erudito, era que al morir Antígona en escena, era una heroína que moría, y siempre que lo hacía, pues era una niña que se rebelaba contra la injusticia. En este caso representada por Creonte, su tío. Más adelante, eso fue hace mucho tiempo, pero más adelante he visto que esa no es una lectura general, ¿no? Para nada. Y desde luego no es la mía. ya el conocimiento que tengo de Sófocles me ha hecho ver que a veces introduce algunos personajes que son como la contrapartida de otros que tienen en escena. Y esos personajes son los prudentes, son los que representan la sensatez, que era una virtud muy querida en Grecia, muy admirada. Entonces, en este caso, mi lectura es que Ismene representa la sensatez versus la actitud de Antígona. Como en otras obras, por ejemplo, en Electra, Cristotemis representa la sensatez frente a la insensatez de Electra. Bueno, esa es mi lectura y eso es lo que vine a proponer acá, una especie de reivindicación de Ismene. Reivindicación de Ismene. Sí. ¿Y por qué tú como escritora has sentido esa necesidad de reivindicar este personaje? Muy importante, porque justamente creo que la actitud heroica en la antigüedad tenía un contrapeso. Primero tenía una gran necesidad, de pronto hacían falta héroes. Como igual nosotros en Caracas necesitamos ser un poco héroes para sumergirnos en el tráfico de la ciudad y agarrar un carrito y meternos en las actividades cotidianas, necesitamos pues nuestra actitud de héroe, ¿no? Pero si nos las pasamos todo el tiempo en eso, pues quizás no podemos cumplir con otras necesidades que reclama también la ciudad. La prudencia no está tan bien vista como la actitud heroica en nuestros días. Y es por eso que yo creo que, como siempre pasa con las cosas antiguas, griegas, tienen un lado que está completamente vigente. En este caso, la prudencia y el respeto a todos los valores, no solamente a los valores familiares, que es lo que representa Antígona, sino también a los valores civiles, que es lo que representa Creonte. Ambos tenemos que equilibrarnos en el momento dado, y siempre resulta algo que reclama toda nuestra inteligencia, toda nuestra atención, saber qué es lo que debemos hacer en este caso. Eso es lo que hacen los poetas, colocan a los personajes en las situaciones extremas para que decidan. En este caso, ¿por qué van a decidir? ¿Únicamente por los valores familiares o únicamente por los valores civiles? ¿O hay que respetar a ambos? Ahora, y esa es la propuesta de Ismene. Ahora, Marisabel, para digamos ubicar un poco más al usuario, usuaria de con las tablas en la cabeza, háblanos un poco de lo que son estos valores, los valores familiares de los que mencionas en la tragedia griega. Bueno, fíjate, ese trozo que leyó, tan bonito, por cierto, siempre es para un... Sí, lo que pasa es que, bueno, Marisabel, ¿qué te puedo decir? Nair es un compendio de sentimientos. Sí, además. Pero un compendio de sentimientos cuando ella sencillamente ve mi presencia muy cerca de la suya, Dios, escucha mi talento y ese tipo de cosas. Realmente... Sí, él es enfermo. Te agradezco, Marisabel, tu comentario. Y muy acertado, por cierto. Pues muy hermoso siempre cuando oigo lo que yo hago, es el muy bien leído. Eso es muy grato. Bueno, pues este trozo que leyó Vito habla sobre la amistad. La amistad era un gran valor para los griegos. Tanto que, por ejemplo, Aristóteles dice que sin amigos no vale la pena vivir, aunque se tenga todo lo demás, que conste que él no se olvidaba que era todos los demás era la salud, los demás era hijos, los demás era riqueza, los demás era fama, y sin embargo él decía que aun cuando tuvieras todo eso, sin amigos no vale la pena vivir. ¿Qué llamaba él amigos? Esas personas que habían compartido el día a día durante mucho tiempo, tampoco era una cuestión de un momento a otro, ni tampoco era una cuestión de mucha gente. Eso era un amigo. Y entre los amigos y como seres especiales dentro de la amistad estaban los padres, estaban los hermanos, algunos, no tenían que ser todos, porque algunos podían haber compartido nuestra vida y otros no tanto. Lo mismo algunos de la familia podían ser llamados solamente familia o incluso amigos, filia. Bueno, este valor era muy, muy importante. Y es lo que está respetando Antígona cuando quiere sepultar a su hermano. También los valores civiles eran muy importantes en Grecia. Tampoco, lo decía Aristóteles también, que él ensayó varias definiciones de lo que era el hombre. Una muy conocida es el hombre es un animal con razón, ¿no? Pero había también otras, él ensayó otras, y una de ellas es el hombre es un animal político, Eso era algo casi que un axioma. El hombre es un ser que se desenvuelve y que florece en una polis, en una sociedad, en una comunidad. Eso era algo normal en Grecia, admitido. María Isabel, estamos hablando de valores, reivindicaciones, estamos hablando de la sociedad civil, estamos hablando de la amistad, de los amigos, la familia. Uh-huh. ¿Podemos entender entonces que esta obra tuya sencillamente está más que actual? Porque nosotros seguimos en la búsqueda de lo que hablabas de un héroe aquí, hay que ser un héroe aquí en Caracas. Bueno, los que vivimos aquí sabemos lo que tenemos que hacer para muchas cosas. Solamente al salir de la casa ya uno va predispuesto a luchar contra el mundo, si se puede nombrar esta frase. Todo esto dentro de la iniciativa de Marisabel Contreras en mostrar esta obra tiene que ver también de alguna manera con una denuncia de lo que nos está sucediendo en este momento como individuos en muchos niveles de la sociedad actual. Sí, en ese sentido yo creo que el teatro es un lugar privilegiado para tratar estas cosas. Es una manera de tratar los asuntos sin enfrentarnos directamente con nadie, sino colocarlos allí para que sean vistos y que cada quien dentro de su historia vea lo que puede ver, lo que quiere ver y lo que le hace falta en ese momento ver. Entonces, sí, de eso se trata. Hay que tomar en cuenta que este tipo de obras se desarrollaron en Grecia justamente de esa manera, para ser representados en unas ceremonias, para que todo el mundo pudiera ir allá, desde las personas más sencillas hasta las personas que tenían más poder. Iban a esas obras y veían lo que los poetas estaban diciendo allí, y los actores, y los músicos, y los bailarines decían allá. Entonces, ¿qué decían? Cosas que les interesaban a todos. No podía ser que le interesaba a uno de ellos, nada más a uno de los miembros de esa sociedad, sino que eran cuestiones que le interesaban a todos y que servían y que deberían servir de modelos, de ejemplos para todos justamente. Por eso es tan importante el arte, porque es una manera de hablar de cosas que a todos nos atienden sin que a nadie se moleste, sin que todos, cada quien haga su propia lectura. Pero que todo el mundo entienda cuál es el mensaje, ¿no? Y quizás no lo podemos entender en todo el momento, y a lo mejor no allí. Yo a veces digo que las obras que uno sale, las obras de teatro o las obras en general, las obras de arte, en las que uno extiende todito, no son las mejores. Creo que las mejores son las que se quedan hablándole a uno y uno se las lleva desde el museo, se las lleva desde haber escuchado una obra orquestal, se lleva esa pieza o se lleva ese actor y esa obra le va hablando, le sigue hablando a uno durante un rato y un buen día uno descubre algo y a lo mejor ni se acuerda que eso se lo dijo esa obra de teatro o esa música o esa pintura. Bueno, esas creo que son las mejores. El arte, como todos sabemos, es un poquito ingrato, pero sin él no podemos vivir. Y eso es más o menos lo que quiere Marisabel. Que yo como lector, digamos, me llegó esta pieza a mis manos, Ismene. Yo dije, Ismene, Marisabel Contreras, Antígona, Ismene, Creonte, Hemón, Tiresias. Y yo tomo esto y que esto de alguna manera me haga discernir o que de repente me diga, pero es que a mí no me gusta el teatro griego. De repente, pero déjame seguir leyendo esto porque es que me identifico con una que otra cosa, o tal vez yo conozco aquella pieza, o de repente esto me puede llevar a distraerme un poco. Pero siempre Marisabel de alguna manera está buscando que el en este caso el lector o el público en general se quede como con, digamos, uy, ¿qué me quisieron decir con esto? Y que esto se me parece una situación que estoy viviendo en mi comunidad, o sencillamente, wow, ¿verdad que la mujer ha sido una luchadora en la historia de la humanidad? ¿Eso es lo que quiere Marisabel con esta pieza? Los temas griegos o las piezas, el mito es muy amplio, el mito da para mucho. O sea, estos mitos, me refiero a Antígona y Ismene, forman parte, ellas no existieron, fue un mito. Claro. Entonces, estos mitos se pueden actualizar. Es el trabajo de uno, como dramaturgo, traer el aspecto de ese mito que tenga vigencia en nuestros días. Ese es justamente nuestro trabajo. A lo mejor otras partes de ese mito o de otros mitos no tienen vigencia ni para nosotros ni en este momento en particular, a lo mejor después. Entonces, de eso se trata. Y entonces esta obra, claro, los personajes son ellos, pero tú viste que que ocurre en un ensayo donde los personajes empiezan a conversar y están conversando en ropa de nuestra, en ropa de calle, están ensayando como podemos estar nosotros acá, y entonces son personajes como, son personas como nosotros que se plantean los problemas que se plantearon los personajes. Fíjate, María Isabel, en su libro Historia de un libro, Luis Cernuda expresa: hoy sé que seguir ciegamente las maneras literarias de la época, tanto como la complacencia consigo mismo, dan pronta ocasión a las primeras arrugas, y que nada como ambas cosas se hace vulnerable ante el tiempo una obra literaria. Entonces, definitivamente, con esto que tú acabas de decir, que entiendo yo, de alguna manera se van renovando estas obras, más aún tomando en cuenta que son personajes ficticios, ¿verdad? Definitivamente tú sostienes que hay que ir siempre en esa búsqueda dentro de lo nuevo, a pesar de que en el caso de Ismene sea una obra o sea un personaje que se ha transcurrido a través de la obra, a través de la historia del teatro por tantos años. Bueno, mi área de investigación, como tú leíste allí, es justamente la Grecia antigua, su filosofía, su cultura y sus mitos. Y yo lo que observo es que hay muchos elementos allí sumamente importantes que tienen vigencia, que tienen todavía vigencia. Y lo que yo hago es renovar eso, que esas obras, que esos mitos y que esos valores nos digan lo que tienen todavía de vivo, porque están vivos. Cuando uno, por eso me gusta Grecia, no porque está lejos ni porque es algo erudito, sino porque todavía está aquí, la tenemos. Cuando uno se mete en esto, uno empieza a ver que andan muchas Antígonas por ahí queriendo enterrar al hermano y se olvidan de la hermana que tienen al lado. Es decir, que para María Isabel, Grecia ha sido un punto de partida que 2000 años después lo seguimos. Bueno, es que venimos de allá, nosotros tenemos un pie en Occidente y otro pie en Oriente, todos aquí somos bautizados. Bautizados por un rito judío cristiano, somos orientales, pero desde todos los que tengan las tablas en la cabeza, empezando por allí, somos occidentales, y occidentales es Grecia. Ellos fueron los creadores del teatro y, de cierta manera, los creadores de los valores humanos, de los valores que nosotros tenemos ahora, ¿no? Una mezcla de Oriente y Occidente, ambos tienen su importancia. Yo trato de resaltar esos valores griegos que todavía, y por colocarlos en su lugar, porque uno dirá, me parece, por ejemplo, que abundan mucho los héroes, lo que decía, abundan mucho los héroes, todos queremos ser héroes y resulta que no somos muy prudentes. Y María Isabel, ¿tú crees que es como más importante conseguir un héroe que cada uno de nosotros entienda el rol que tiene que cumplir en la sociedad? Uh-huh. Porque de repente muchos van a decir, bueno, yo quiero que llegue este señor y acomode esto. Yo quiero que llegue el otro señor y acomode esto. En mi comunidad yo quisiera que llegara alguien y acomodara esto. Pero realmente el punto de partida no debería ser uno mismo. Exacto. Yo digo que hay momentos en que el héroe es importante y hay momentos en que el héroe debe quitarse su armadura y tener los valores civiles que hacen falta, pues. Como también hay momentos como en Grecia, que a veces eran los hombres dejaban el arado y se ponían la armadura. El asunto es cuándo. Ahora este es el momento, María Isabel, en que nosotros dejamos la conversación y tenemos que identificar el canal, porque es justo el tiempo que le corresponde al canal. Esto es Con las Tablas en la Cabeza a través de tu RNB Activa. No te apartes de sintonía. Nosotros conversamos con María Isabel Contreras acerca de Ismene, una escritora venezolana que ha hecho del arte de escribir un estilo de vida. En la obra dramática, el argumento es la narración ordenada de los acontecimientos o acciones que se dan en una obra. Se compone de un planteamiento, un desarrollo y un desenlace. La organización de estas partes de la trama requiere una extensión determinada que, si es muy amplia, suele dividirse en actos. Hay obras clásicas de 3, 4 y 5 actos. En nuestro tiempo, la mayoría de dramas tienen 1 o 2 actos. En el desarrollo de una obra narrativa se nos presenta un nudo o conflicto que nos conduce a un clímax, el momento de mayor impacto o el más emocionante. Por lo común, después del clímax, la emoción decae y viene el desenlace. En el lector, sin embargo, la atención puede ser atrapada desde las primeras líneas y el interés continúa vivo hasta después del final, tanto que hay textos que nos impulsan a lecturas posteriores. Pero en la obra dramática no pueden utilizarse los recursos de la narrativa, ya que la trama se construye con acciones. En el drama no basta un clímax, se necesitan varios. El conjunto de clímax de distintas intensidades y en momentos oportunos de la trama mantienen constantemente la atención y el interés. Además del interés, que se sostiene mediante varios puntos climáticos, la trama debe poseer verosimilitud y empatía. Una trama es verosímil cuando es creíble, cuando el conjunto de la obra da la idea de lógica, cuando a través de ella se reconoce una situación real, independientemente de que en su estructura se presenten acciones o acontecimientos absurdos o imposibles. Por ejemplo, en la obra La cantante calva de Eugene Ionesco, una pareja que está de visita en un departamento se queda sin su anfitriona por unos instantes, los cuales ellos aprovechan para presentarse y hablar de sus familias. Después de descubrir las notables coincidencias que los unen, se dan cuenta de que son un matrimonio y se reconocen amorosamente. La situación es graciosa, aunque tal vez tú opines que es absurda. ¿Hasta qué grado? Si la analizamos, veremos que es plenamente lógica y creíble. Uno puede compartir toda la vida con alguien sin conocerlo realmente, sin saber lo que piensa, lo que desea, lo que sueña, sin haber explotado las ilimitadas posibilidades de comunicación que tenemos. En cuanto a la empatía, consiste en la posibilidad de que el espectador se identifique con la situación que se le presenta en la obra, que le sea familiar. El ejemplo que acabamos de citar puede ilustrar también este rasgo, ya que la falta de comunicación es un problema común en nuestros días. La materia prima de la trama es la vida, pero no toda la vida. El autor dramático selecciona situaciones conflictivas e intensas, capaces de reproducir, en el momento de ser representadas, emociones que hagan sentir al lector espectador que se vuelven a vivir. La vida está llena de conflictos, es decir, de momentos en que nuestras palabras, ideas o acciones se oponen a las de otras personas o grupos sociales. Más intensos son los conflictos que se llegan a dar en el interior de una persona, como la oposición de sentimientos o el choque de creencias o de conceptos. Los conflictos pueden ser de orden ético, de orden moral o de orden personal. En el primer grupo se presentan los que afectan los valores absolutos, que se refieren al concepto de que Dios tiene el hombre, amor, vida, verdad, justicia, así como los que se refieren a la relación consanguínea y a la conciencia. Por ejemplo, en Antígona de Sófocles, vemos a la protagonista debatirse entre el deber de atacar las leyes de la ciudad y el deber de sepultar a su hermano. Los hijos varones de Edipo se han matado mutuamente por el trono de Tebas, ya que Eteocles gobernaba en ese momento. Se consideró a Polinices un invasor y se le condenó a quedar insepulto. Antígona sabe que si desobedece las leyes, lo pagará con la vida. Los conflictos de orden moral se refieren a los valores sociales, aquellos que son cambiantes o variables de una sociedad a otra. Por ejemplo, la libertad, el honor, la paz, la ley, el bien y muchos más. En Lisístrata de Aristófanes, los varones de la ciudad tienen como lo más importante el honor militar. Las mujeres se sienten abandonadas por los maridos, deciden retenerlos y los obligan a pactar la paz. Los conflictos personales se refieren a las virtudes, cualidades, capacidades, defectos o incapacidades que son aplicados a un solo individuo y a estados de ánimo que exaltan solo una fase de la personalidad, como pueden ser los celos, la envidia, la ternura, la frustración, el temor. Encontramos un conflicto de este tipo en Yerma, de Federico García Lorca, donde la protagonista está obsesionada por tener un hijo y su frustración la hace sucumbir. En una obra puede haber dos o más conflictos, pero solo uno de ellos funciona como eje de la trama. Aunque los tres tipos de conflicto pueden estar presentes en cualquier género dramático, el de orden ético predomina en las tragedias y el de orden personal aparece más frecuentemente en los melodramas. En la comedia, la tragicomedia, la pieza y la obra didáctica predominan los conflictos de carácter social. Narración: Vito Lonardo. Edición y montaje: Nair Borges. Ajá, vamos a un corte y ya regresamos.